Hermanos, estamos pues aquí hoy participando de este novenario dedicado a la Santísima Virgen María y pues es correcto participar en este novenario pidiéndole a María Santísima que interceda por nosotros, especialmente en aquellas necesidades que tenemos. Yo les pregunto, ¿tenemos necesidades o no tenemos necesidades? Todos tenemos necesidades. ¿Tenemos intenciones para María Santísima, sí o no? Sí tenemos intenciones. Cada quien en su corazón, cada quien en su familia, cada quien en su matrimonio sabe qué le puede pedir a María para que interceda a Dios y Dios nos conceda las bendiciones que necesitamos. ¿Qué es necesario para pedirle a Dios tantas cosas que necesitamos? Una, fe. Necesitamos tener fe. Tener fe significa no vacilar, no jugar con aquello que le pedimos a Dios por medio de la Virgen María. Necesitamos estar seguros de aquello que le pedimos a María para que nos los conceda, porque sabemos que ella sí lo puede todo. Porque Dios le dio esa gracia y esa bendición de intercesión. Estamos viendo pues qué se necesita para pedirle a Dios. Ya vimos una fe, esperanza. ¿Por qué esperanza? Porque necesitamos esperar de Dios por medio de la Virgen María, a quien le tenemos devoción, que acuda a nuestra necesidad. Y tres, amor. Nadie hace nada si no tiene amor. Si tenemos amor a Dios, también tenemos amor a María, también el amor nos va a mover a pedirle por medio de María a Dios lo que necesitamos. Fíjense pues cómo son las cosas. Parece como si estuvieran enredadas, pero no. Todo está ligado. Fe, esperanza y amor. Si no tienes amor, nada te mueve pedirle a Dios por nadie, ni por ningún santo. Por eso el error de los protestantes es ese, la soberbia. Yo le pido a Dios directo, no necesito a nadie. No, no, es soberbia, es terquedad, es necedad. A ver, dime tú. Vete a ver al presidente, a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, vete ahorita. A ver, déjame decirte si te van a dejar entrar. Déjame decirte si te van a dejar entrar. ¿Sí o no? No, necesitas intermediarios. Necesitas personas que estén antes de ella para que puedan abogar por ti y tú puedas hablar con ella personalmente. Fíjense. Si nomás así en la vida natural nos damos cuenta cómo no es posible llegar a alguien importante. No voy tan lejos, ya fui muy lejos con la presidenta del país, ahora con el gobernador de Oaxaca, tampoco te van a dejar llegar al gobernador nomás porque quieres tú ir a ver al gobernador. También necesitas intermediarios, también necesitas intercesores. Aquí está un hombre que viene de Concepción, Porfirio Díaz, a solicitar algo, pero dice que ya nadie le hace caso, por eso quiere hablar con usted. A ver, pásalo. Ahí está. Ya es un favor, es una gracia, una bendición, que ya estás con el mero mero, como decimos, para solicitarle aquello que tú buscas, aquello que tú necesitas. Pues estos ejemplos, hermanos, nos ayuden a entender la grandeza de María Santísima, porque vean, ella es la primera de todos los santos que hay en la Iglesia Católica. Ni San Judas, ni San Juan, ni ninguno de los apóstoles es mayor que ella. Ella ocupa el primer lugar de entre los santos. Y ella ocupa el primer lugar. Y no digo que los santos otros, los demás no valen. Sí, valen. Pero la primera que ocupa el lugar es María Santísima. Porque es la madre de Jesús, su Hijo, el Hijo de Dios Padre. No pierdan nunca el amor a María Santísima. Nunca le pierdan fervor, ni fe, ni esperanza, ni amor a María Santísima. Qué bonito que fíjense que ya no están aquí sus paisanos y están por otro lado. Y cómo recuerdan a María Santísima en su mente y en su corazón. Ya están mandando, yo quiero una misa a la Virgen de mi parte mía para la Virgen. Ese es amor. Nadie hace esas cosas si no tiene amor. Por eso nuestros paisanos que están lejos añoran estos días de fiesta de su pueblo, honrando a la Inmaculada Concepción, patrona de su pueblo. Y no pueden estar presentes, pero acuden a mandar un donativo, una ayuda, un regalo, una misa, porque se acuerdan de su patrona. Nada les va a faltar y María va a auxiliarlos a ellos allá donde estén, en cualquier parte de aquí de México, del país, y en Estados Unidos, en otra parte del mundo, porque tienen amor a María, porque tienen fervor y amor a María. No nace nada del corazón si no hay amor. Y los que están allá afuera, por amor, vamos a cooperar, vamos a ayudar. Lo material se convierte en algo espiritual. Escuchen bien. Lo material se convierte en algo espiritual que a ellos les va a ayudar. Al revés, lo que espiritualmente ellos hacen se convierte en algo material. ¿Qué es algo material? Que tenga yo salud, que tenga yo vida, que tenga yo comodidad, que tenga yo lo que se necesita. ¿Qué significa de lo material a lo espiritual? Que no pierda yo la fe, que siempre tenga yo el amor a María, que siempre sea yo católico. Porque luego se van para otro lado, para allá al norte, se vuelven protestantes. ¿Por qué se vuelven protestantes? Porque no había raíz católica, no había raíz católica. Nomás de dientes para afuera eran católicos y llegan allá y les hablan los protestantes de otras cosas y luego agarran la palabra. No, el que es fiel y sensato siempre va a llevar en su corazón la fe de su padre, la fe de su madre, la fe católica. Y ahí están los ejemplos, cómo se acuerdan desde allá, lejísimos. Se acuerdan tanto de ustedes, familiares, como también se acuerdan de la Santísima Virgen María, mi patrona, mi patrona. ¿Cómo no les va a bendecir María Santísima a ellos? Que les vaya bien, que tengan salud, que prosperen, que están allá para ser mejores y que cuando ya se vengan, ya tienen algo guardado aquí para que puedan continuar también su vida aquí en este lugar. Por eso también ustedes, familiares de aquí de la comunidad, no dejen de orar por sus familiares en Estados Unidos. Pídanle a la Virgen. Únanse a las celadoras de la vela perpetua que ayer recibieron su compromiso, porque ellas se van a comprometer a venir cada jueves a la hora santa. Le voy a comentar al Padre que ojalá y se ponga el Santísimo Sacramento todo el día del jueves, para que todo el día, desde las 9 de la mañana a las 5 de la tarde, las familias vengan a adorar a Jesús. Platíquenlo para que sepa la gente. Y cuando vengas a hablar con Jesús, Señor, cuida a mi hija, cuida a mi hijo. Allá están en Estados Unidos, en cualquier parte, bendícelos, que no les falte nada. Y que no se olviden de ti, Señor, que no pierdan la fe. Porque aquí no hay protestantes. O bueno, a lo mejor habrá. Pero allá, que ni se diga. Así está hirviendo de protestantes contrarios a la fe católica. Y con tantito se pueden ir por otro lado. Por eso van a venir aquí cada jueves a adorar a Jesucristo en la hostia consagrada en el Santísimo Sacramento. Ojalá y el Padre les conceda que por medio de los ministros que están aquí, ¿cuántos ministros hay aquí? Hay dos ministros de la comunión. Ellos van a ir intercalándose un jueves uno, otro jueves otro, un jueves otro, otro jueves dos, para exponer el Santísimo todo el día. Oigan, shh, y que las familias, que hoy vamos, pues ojalá se haga una lista de familias de cuatro jueves al mes. Cuatro o cinco familias el primer jueves. Cuatro, segundo, cinco familias segundo jueves del mes. O los que quieran, es libre, es voluntario, todos los que quieran venir a adorar a Jesús. Pueden rezar el rosario, pueden cantar, pueden rezar Padre Nuestro, un Ave María o un Padre Nuestro de Ave María. Pidan por los enfermos, por los moribundos, por los ladrones, por los perseguidores, por los drogadictos, por los pandilleros, por los mujeriegos, por los, las prostitutas. Tanta cosa que tenemos que pedir a Dios. Y no creo que todo el día no venga la gente de aquí del pueblo. Si tenemos necesidades, la gente va a venir a adorar a Jesús todos los jueves. Si no, ya veremos. Y luego no se quejen de que uno les habla feo y les habla fuerte y les habla drásticamente, porque las realidades a veces son más feas que lo que uno dice. Vean pues, hermanos, pidámosle al Señor que tengamos esa disponibilidad de adorar a Jesucristo todos los jueves, todos los jueves. Y yo también le dije a las celadoras, también a María Santísima el sábado. La iglesia tiene dedicado el día sábado a la Santísima Virgen María. ¿Por qué no vamos a venir a rezar el rosario a la Virgen María? Los que puedan a las 12 del día, que vengan a las 12. Los que puedan a las 3 de la tarde, que vengan a las 3 de la tarde. Los que puedan a las 6 de la tarde, a las 7, que vengan. Pero que se rece el sábado a la Virgen María. Hermanos, todo esto se los comento para que vayamos honrando los preceptos del Señor. Para que vayamos ayudándoles a que podamos guiarnos en el camino del bien. Dice el Señor, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Pídanle al Señor por sus familiares en Estados Unidos. Tengan siempre presente que la vida en Estados Unidos no es fácil, hermanos. Yo no quiero estar presumiendo también y estar diciendo cosas. Yo viví en Estados Unidos 7 años y ya trabajaba 14 horas al día, de 6 de la mañana a 8 de la noche. Luego de las 4 de la mañana, de las 4 de la tarde a las 6 de la mañana. Conozco, por eso no me espanta nada. Y por eso les pido a ustedes que recen por sus familiares. Es peligroso salir a las 4 de la mañana, salir del trabajo. Y hay poca gente en los trenes, en la calle, en los autobuses. Te pueden asaltar, te pueden hasta matar por una medalla, por un dinero. Es peligroso. Yo lo viví, hermanos, yo lo viví. ¿Sí? Nunca de 6, 7, 8 horas como aquí, siempre de 12 a 14 horas de trabajo. Pues estaba yo jovencito, ni me dolía estar trabajando 14 años, pero el tiempo se va, hermanos, el tiempo se va. ¿Ahora que voy a aguantar 14 años trabajando de lavaplatos? ¿Qué voy a hacer aguantando 14 horas en otro trabajo pesado? A lo mejor sí, pero el cuerpo también responde después. Por eso pidan por sus hijos. Y háblenles bonito esto que les digo yo a ustedes, díganselos allá. Allá fue un misionero y nos habló que pues sí, trabajan mucho. Pónganse a pensar eso. Yo estoy seguro que también aquí trabajan 10, 12, 14 horas igual. pero no es lo mismo allá, porque allá tienes un patrón, aquí tú eres el dueño. Esa es la diferencia. Aquí tú eres el dueño, si quieres vas, si no quieres no vas. O vas un ratito, vas otro ratito más tarde y puedes gobernar tu trabajo. Allá no. Allá tienes que ir, sí o no, y si no, ya te despidieron, ya. Te quedas una semana, dos semanas sin trabajar y a buscar trabajo otra vez y volver a empezar. Preocúpense pues por sus familiares en Estados Unidos. Velen por ellos y oren por ellos. Y esas oportunidades que se tengan, aprovechenlas. La oración ayuda a nuestros hermanos allá. Que piensen bien, que se corrijan, que se compongan si están descarriados. Porque allá hay tanta maldad. ¿Sí saben qué significa? ¿Sí saben cómo los que juegan baraja? Barajean las cartas. ¿Han visto? Te ponen unas cartas así, para que escojas la que quieras. Así hay allá de maldad. Y me refiero a eso, así allá de maldad. Como la baraja. Escoge lo que quieras. Por eso muchos se descarrilan. Por eso muchos ya se olvidan de su padre y de su madre. Se olvidan de la mujer, hasta de los hijos se olvidan. Por falta de oración. Tanto de ellos como de los padres y familiares de aquí. Pídanle, ¿saben? Santa Mónica, que se celebra el 27 de agosto. Tuvo un hijo, San Agustín. San Agustín, no saben la historia de San Agustín. Fue, ahora sí que, perdónenme la expresión, pero solo así nos entendemos porque así hablamos aquí nosotros. San Agustín fue un tal por cual. San Agustín fue un tal por cual. Pero su madre era cristiana. Él no era cristiano, ni su marido de Santa Mónica. ¿Y qué hizo Santa Mónica? Orar, orar, orar de día, de noche, todo el tiempo. ¿Saben cuántos años tardó Santa Mónica a orar por la conversión de su hijo? ¿Saben cuántos años tardó Santa Mónica a orar por su marido? 30 años. Tú con una semana ya te cansaste de rezar. 15 días ya te aburriste de rezar. ¿Cómo vas a convertir a tu marido? ¿Cómo vas a convertir a tu mujer? ¿Cómo vas a convertir a tus hijos, a tu nuera, a tu yerno con una semana de oración? No hay fe, no hay fe, no hay amor, no hay esperanza. Pero Santa Mónica tenía fe, tenía esperanza y tenía amor. Y por eso tardó 30 años orando a Dios por la conversión de su marido y la conversión de su hijo. Y lo logró. San Agustín fue un sacerdote y después de sacerdote fue un obispo. Y de siendo obispo es uno de los cimientos de la iglesia. Vean cómo Dios no es un payaso que nomás ofrece las cosas y se queda callado, ignorante de las realidades de las personas. No, Dios no es un payaso. Dios lo que promete lo cumple. Pide y se te dará. Toca y se te abrirá. Habla y se te responderá. Pero a veces, perdón la palabra, hermanos, esto es lo que a veces no nos hace buscar a Dios. La pereza, la flojera, la necedad de no buscar a Dios. Queremos que todo se resuelva de manera mágica. No, aquí no hay nada mágico. Aquí lo que siembras cosechas. Cosechas flojera, recibe flojera. Cosecha, siembra prosperidad, cosechas prosperidad. Siembra oración y vas a ver las bendiciones que vas a recibir tú y por quien estás rezando. Por eso Santa Mónica se tardó 30 años pidiendo la conversión de su marido. Era huevón, no trabajaba, era barajero. Ya existía la baraja, era barajero. Se iba al billar como por aquí, ya era barajero. Trabajaba un ratito y se iba a la baraja. Vicio. Y Santa Mónica pidiendo al Señor, Señor, por su marido y por su hijo. Su marido era terco, no se quería convertir. Ah, pero como se iba enferma, un día se enfermó. Ah, entonces sí empezó. Mira, tú no te preocupas de Dios porque tienes salud, tienes juventud, estás bueno y sano, tienes energía, tienes todo. Pero deja que llegue tu edad. Que llegue tu enfermedad, vas a ver si no llega Dios a tu corazón. Vas a ver si no llega Dios a tu mente. Vas a ver si no, cuando estés enfermo, le vas a pedir a Dios. Y ya es lo que le pasó al marido de Santa Mónica. Cuando se enfermó, ya se convenció tanto tiempo de enfermo, pues le dice a su mujer, está bien, me voy a bautizar, porque no estaba bautizado. Y se bautizó el marido de Santa Mónica y recibió la gracia del Espíritu Santo. ¿Cómo creen que se sentiría Santa Mónica tantos años rezando para encontrar el premio de convertir a su marido y convertir a su hijo? Porque los dos se bautizaron viejos y su marido se murió en santa paz en la Iglesia Católica. ¿Vean? Claro, no esperen ustedes hasta que estén muriendo para confesarse y para bautizarse y hacerse de la iglesia. No, ahorita podemos, tenemos pies, tenemos manos, podemos venir a la iglesia, podemos hablar, podemos tocar. Gracias, Señor, por lo que tengo, puedo caminar, puedo hablar, puedo ver, puedo ir. No, que cuando ya estamos todos acalambrados, el chico parado, entonces ya queremos buscar a Dios. Ya no se puede, ya no puedo caminar, ya no puedo ver, ya no puedo ir. ¿Cómo? Aunque quieras. Ahorita que puedes, hazlo. Muchos echan a perder su vida. Tan jóvenes, tienen juventud, tienen creatividad, tienen fuerzas, tienen pies, tienen manos, tienen oído. Y para Dios, nada. Espérate tantito que te enfermes. Vamos a ver si es cierto. Para que vean que Dios no es payaso. Dios permite el mal por un bien mejor. Dios permite la enfermedad porque en la enfermedad nos acordamos más de Dios que cuando estamos buenos y sanos, ¿sí o no? Cuando estamos buenos y sanos, ¿sabes? Subimos y bajamos, vamos a los toros, vamos a los bailes, que va a haber un grupo en Guajuapa, pues vamos a Guajuapa. Estás pagando pasaje, estás pagando la entrada, estás pagando las chelas, estás pagando los refrescos, estás pagando el reservado, no te importa porque te quieres divertir. Está bien, diviértete. Dios no quiere todos tristes, no, Dios nos quiere alegres. Pero si así como somos alegres allá en el jaripeo y en el baile, también aquí tienes que ser alegre delante de Dios. Tienes pies para caminar y pagar allá, aquí está la vuelta de la esquina, ir a la iglesia. Y la huevera que tienes para no ir, ese es el problema del católico, que va lejísimos a un concierto y paga y da dinero y no le importa gastar, y va lejos. Y aquí enfrente va a ver a Dios, no le cuesta nada nomás de cruzar la calle y la flojera que tiene de venir. La desidia, la pereza. Hermanos, que estas palabras no caigan en saco roto, sino que nos ponga a reflexionar que vivimos pues en un mundo lleno de maldad. Allá afuera el mundo sube y baja, pero nadie quiere venir aquí y son muy pocos los que están. Por eso dice la palabra de Dios, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Que seamos pues, hermanos, de esos llamados que responde a Dios, no solamente en las cosas de la vida, sino también en las cosas de Dios. No es malo convivir allá afuera, ahorita que está la festividad, la cofradía, el comité, celebrando allá afuera en el pueblo las fiestas de la Virgen. También la fiesta pagana, hay que hacer la fiesta cristiana, pero hay que vivirla con orden, con amor. Pidámosle al Señor, pues, yo les pido a ustedes especialmente por sus familiares en Estados Unidos, los que están aquí, los que me escuchan allá afuera, vengan a orar aquí al templo por sus familiares de Estados Unidos. No saben cuánto sufren ellos allá. Ahorita que empieza el tiempo de frío, desde octubre, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, un frillazo horrible en los estados donde hay frío. Georgia, New Jersey, Nueva York, Washington, Georgia, California, pues esos son estados de hace calor, no hay problema, calor, Arizona, pero pidan por sus familiares, no saben cuánto sufren, van aquí sin saber lo que van a pasar y ya cuando están allá, ay, ¿para qué vine? Bueno, pues ya que vine, voy a aprovechar, está bien que aproveche, pues eso, pídale al Señor, Señor, si mi hija, si mi hijo se fue a Estados Unidos, que caigan la cuenta que sí se sufre mucho allá, ayúdale a que recapacite, que cambie, que viva bien, porque hay hijos que son desobedientes, nomás quieren que se vayan de aquí y allá hacen lo que se imaginan. Y aquí el padre tronándose los dedos, qué comer, qué beber, qué tomar, lechita y café, lo que quieran, y no hay nada, esperando por el hijo, y el hijo allá de la seca a la meca, o la hija también igual. Háganlo de Santa Mónica, pídale al Señor pues que recapaciten si caminan mal. Dios quiera que no sea así sus hijos ustedes, pero pídanles que sean verdaderamente buenos. Se los digo porque yo lo he vivido, yo he experimentado esa vida. Ya después Dios me llamó a ser misionero, no importa, Dios no se equivoca. Y aquí estamos. Pidámosle pues al Señor por todas nuestras necesidades.